Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Exactamente, porque este programa sale en muchos horarios y hoy vamos a tener un programa número, ¿qué dijiste? 73 creo. 73 creo, bien. Y le mandamos un saludo a nuestro compañero Guillermo Eliate, que no está presente aquí, el Librito del Sur, pero bueno, presente con su corazón, por supuesto. Acá Natalia Rabina, Hugo Bairó, Hugo Bairó y Reinaldo Cipriano ahí en los controles. Este es el Guiso Soberano de hoy, que vamos a tener la colaboración de la columna del clima que ya nos ha mandado nuestro amigo Marcelo Warwiniuk. Sí. Vamos a tener también la columna de Lorena, que de Lorena Arroyo. Sabor y arte, la mandioca puede ser. Ahora nos vamos a fijar. Sí. Y tenemos dos entrevistas, así que bastante completo me parece que va a ser el día de hoy. Arranca con todo, ¿no? Sí, arrancamos una entrevista del tema que más nos gusta, que es el tema de la agroecología. Tal cual. Vamos a hablar de la Escuela Nacional de Agroecología, que está acá cerquita, en la localidad de Vieites. Y también vamos a hablar de un evento que va a haber ahí, en el que está todo el público invitado, que va a haber intercambio de semillas, talleres sobre semilla. Y luego, otra entrevista, también un tema muy convocante, que es el de el movimiento de vecinos por la vuelta del tren, que es el de La Plata a Pipinas. Muy interesante. Sí. Te iba a preguntar si íbamos a escuchar algo de ese video que mandaste del festival, que estuvo muy lindo, para quienes no pudieron ir, el festival, sí. El primer festival por la identidad, Punta Indio, estuvo muy lindo. Hubo un video que se ve que hicieron como con todo lo que ocurrió. Sí, no sé qué, no me acuerdo la duración si que tiene. Para 4 minutos. ¿4 minutos? Lo pasamos. Sí, sí, da. Lo pasamos bueno. Y no sé si se aprecia todo en el audio. Está en el. Me parece que lo mandamos al grupo de Guiso. Al Guiso. ¿Quién lo subió? Está en Facebook subido, digo. En el Facebook creo que también. También. Sí. No, en el Facebook nuestro no sé. Porque no comparten el video como video. Epa, como, claro. Ah, vamos a ver cómo. Exactamente, hacemos solamente la parte del sonido, exactamente. Pero bueno, lo vamos a subir también al Instagram. Bien. Ustedes saben que nos pueden seguir en Instagram, es Guiso Soberano. Así nomás, todo junto. Y bueno, ahora estamos en nuestra FM Pipinas, ¿no? La FM comunitaria, la 107.9, saliendo en vivo. Pero esto queda grabado en archive.org, así que sí. Si alguno quiere escuchar un programa que ya ocurrió, o este programa, pero lo quiere escuchar después, puede hacerlo perfectamente. Si lo quiere escuchar después, si lo quiere escuchar por partes, sí. Si tiene algún software apropiado, puede recortar las entrevistas. Es verdad, eso se puede hacer, qué lindo sería. Sí. ¿Querés pasarlo de clima? Estoy entrando, ya lo tenemos. Estoy entrando. Bien, porque si no lo tiene acá Hugo para poner el teléfono. Ya lo tengo. Todo muy rápido acá. Bueno, estamos entonces pasando directamente al tema del clima. Vamos al clima. Dale. ¿No probamos este? Y después vamos a eso. Ah, después. Bueno. Sí, después. ¿Qué tal, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuk y vamos a estar viendo por unos minutitos cómo va a estar el tiempo para la próxima semana. Estoy un poco pachucho porque me agarró la gripe A y quería hacerle algunos comentarios al respecto porque me parece que es importante la prevención. Porque esta gripe A es muy contagiosa y es muy sintomática y tiene larga duración. Así que si hay alguna persona que presenta síntomas de resfrío o de gripe, tendríamos que aislarnos nosotros de ellos o alejarnos y que use barbijo porque es muy contagioso. En el taller donde estoy trabajando hubo que parar la producción esta semana porque cayó todo el personal, hubo que cerrar la fábrica. Y eso que tenemos ventilación y todo, pero empezó uno y en la semana cayeron todos, incluyéndome. Y tiene mucha, evoluciona con mucha fiebre, mocos, dolor generalizado, debilidad. Y más o menos la evolución es de una semana. Así que quería hacerles ese comentario para que no se enferme ni ustedes ni la audiencia. La semana pasada dije que por ahí vamos a hablar de la lluvia que cayó. Pero sí, vamos a hablar de la lluvia que cayó, pero de la poca lluvia que cayó. En la costa llovieron 7,5 milímetros y lo que se registró en la base, que es la medición oficial del Servicio Meteorológico, fueron en total, entre los dos días de lluvia, fueron 10 milímetros. Poquito, realmente. Si eso le sumamos un poco de viento y ahora las altas temperaturas, fue muy pobre. Y ya empezamos con los incendios, por ahí no tiene tanta difusión por ahora, pero ya empezamos con los incendios de esta semana. Hubo incendios en Jujuy, en Salta y en Córdoba. Después de varios días se los pudo controlar, eso no salió en los medios por ahora, pero va a ser cada vez más frecuente. Así que siempre la recomendación que les hago a todos en todos los programas es que no hagan ni quema controlada ni ningún tipo de quema. Usen para hacer fuego, usen solamente la parrilla. Muy bien, vamos entonces a los datos del tiempo. Vamos al viernes 28, el día de mañana. Vamos a tener unos días, un par de días con temperaturas veraniegas, mañana y pasado. Así que aprovecharlos. Mañana viernes 28 vamos a tener una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 27. El cielo va a estar algo nublado durante la mañana, parcialmente nublado durante el día y durante la noche tenemos un 40% de probabilidad de chaparrones. Vamos a ver de qué se trata eso cuando suceda, si es que sucede. El viento va a ser predominantemente durante las primeras horas de la mañana del noroeste, luego rota al oeste y luego durante la tarde-noche va a rotar al sudoeste, así que eso va a ser un aire fresco y un aire seco. Muy bien, pasamos al sábado 29. Vamos a amanecer con una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 28. Durante todo el día va a estar el cielo mayormente nublado. Durante la mañana vamos a tener vientos del noroeste y luego va a rotar al sudoeste. Pasamos al domingo 30, por efecto de ese viento del oeste, del cuadrante oeste, vamos a tener una disminución de las temperaturas máximas porque vamos a amanecer con una mínima de 12 grados y una máxima de 18. Seguimos con el cielo mayormente nublado y vamos a tener una rotación del viento al noreste durante la mañana y luego volvemos al oeste. Vamos al lunes 31, una temperatura mínima, acá es lo que quiero recalcar, temperatura mínima de 6 grados, va a estar fresquito, estos tres primeros días de la semana va a estar fresca con las temperaturas mínimas. Y las máximas van a estar también moderadas. Vamos a ver, lunes 31, mínima de 6 grados y una máxima de 15. Durante la mañana el cielo parcialmente nublado, luego durante la tarde mayormente nublado. Y durante toda la jornada vamos a tener viento del sudoeste con ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Pasamos al martes primero, ya estamos en noviembre, y vamos a tener cielo totalmente despejado durante toda la jornada con una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 19, viento del sur durante la mañana y luego va a rotar al este durante la tarde. Y por último, para el miércoles 2, también vamos a contar con el cielo totalmente despejado, una temperatura mínima de 7 grados, y aquí la máxima empieza a subir de vuelta, una máxima de 27. El viento durante la mañana del noroeste, y luego va a rotar al oeste. Así que vamos a tener en la semana un viento fresquito, un viento seco, que eso no augura presencia de lluvias, por lo menos a la brevedad. Muy bien, y de esa manera termina el reporte del día de hoy. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muy bien, con el clima, bien, que dio la noticia del clima, pero muy mal porque el clima sigue seco, ¿eh? Sí, tuvimos una pequeña lluvia que trajo alguito como no sé si alivio, pero como una sensación de alegría. Pero bueno, no es suficiente y sigue la sequía. Después de la lluvia, estuve en el cerro Airó, trasplantando unos zapallos. ¿Y? Estaba la tierra como si nunca hubiese caído una gota de agua. Es que lo que dice Javi, hay un déficit muy grande de agua. Sí. Y entonces estas lluvias no llegan a cubrir ese déficit. Sí. Y por ahí en esta tierra arcillosa se note más, porque la arcilla tiene una tendencia, una característica que es de quedarse con esa poquita agua que cae. Claro, retiene mucha más el agua. Claro. Uh-huh. Entonces por ahí las plantas sufran más, ¿no? Acá que en otros lados. Sí. Pero bueno, vamos ahora a presentar un pequeño audio que en realidad es un video, pero van a ver que se escucha muy bien, no tiene, digamos, casi baches, que obviamente si uno ve el video puede ver las imágenes de lo que ocurrió en el Festival por la Identidad, pero muy lindo, así que lo vamos a estar pasando ahora, así que... En este instante. Exactamente. Estamos organizando el primer festival de Por la Identidad acá en el partido de Punta Indio. Este primer festival lo estamos organizando porque consideramos que es necesario seguir en la búsqueda de los 300 nietas y nietos que aún siguen sin aparecer. Los nietos que nos faltan pueden estar en cualquier lugar de la Argentina, inclusive hasta en el exterior. Entonces, en cada rincón de nuestro país tenemos que buscarlos y Punta Indio es uno de ellos, que hoy tendrían entre 45 y 39 años. Lo que queremos es empezar a visibilizar una parte de nuestra historia que está muy negada. Creo que hablar de la identidad hace que otras personas por ahí tengan dudas, pueden acercarse a abuelas, pueden empezar a preguntar qué pasó en nuestra historia, pasaron cosas, que está bueno que empecemos a hablarles. Bueno, aquí estamos entonces nuevamente. Este festival no estuvo presente, ¿no? Sí. Yo estuve bailando, te vi a vos que estuviste ayudando en el buffet, ¿puede ser? Sí. Hubo cosas ricas para comer, para tomar. Así que bueno, vamos a esperar que esto se instale y que ahora todos los años tengamos este hermoso festival, esta posibilidad de pensar, de reflexionar. Y también vi muchos jóvenes participando ahí, haciendo entrevistas, otros estaban sacando fotos, estaban involucrados. Sí, salió todo muy bien, se lograron los objetivos principales. Y a pesar del clima, de la lluvia, del viento. Justo hacía como frío, llovió, en ese lugar se notaba como bastante. Claro, desde la organización habían planificado un plan B por caso de. Estuvieron bien. Del problema climático, pero tuvieron que improvisar un plan C. Ah. Porque el lugar donde estaba originalmente provisto pensado, el plan B también se llovía. O sea que hubo que cambiársela la pata, como se dice, un nuevo lugar que terminó siendo el Club Verónica. Muy bien ahí Marisa Vicio, estuvieron cinturiando, que gestionó a través de la municipalidad para facilitarnos el lugar de el Club Verónica. Me alegro. Igual con el tiempo la gente sale poco, sale menos, pero igual estuvo bueno el festival. Y bueno, lo principal es que se logró el objetivo, como vos decías, es como que ya se instaló esta fecha y esta de conmemorar. Ahora esta chica yo no la conocía, por ahí después podemos pasar algún tema de ella, de Milena Salamanca. Me encantó, realmente vibrante ella en el escenario, todos los músicos, estaba muy linda. Fue un momento impactante porque, digamos, gran nivel, ¿no? Yo la verdad que impactante, así, lindo, emocionante. Ella tiene un tono de voz muy alto, de repente, ¿verdad? Los temas en quechua, otros en castellano. O sea, me encantó, la verdad. Bueno, ante la improvisación, también fue improvisación para la gente del sonido, que les costó, cuesta en un gimnasio dar con la tecla en el sonido, y pero igual, todo con mucha buena voluntad, y principalmente Milena Salamanca, que rompió lo común, ¿cierto? Porque abrió el festival, no es que estuvo la artista principal cerrando, sino que abrió el festival, y con mucho compromiso, porque a través de las redes ella estuvo convocando al festival y... Bueno, buenísimo. Estar para seguirla entonces. Claro. Evidentemente va a tener una gran carrera. Sé que ya tenía tiene algunos discos hechos, pero... Fue ganadora del último Cosquín. Claro, va a seguir fuerte. Y bueno, nada, buenísimo la verdad haberlo tenido. Tenemos ya entonces, ¿querés que entremos en alguno de los que van a ser entrevistados? ¿Con qué se trata? ¿O vamos a un tema musical como para hacer pausa entre cosa y cosa? Un tema musical. Bueno, muy bien. Puedo comentar así. Dale, rápidamente. Coméntalo. Que el 11 y 12 de noviembre se va a hacer el festival ya tradicional acá en Pipinas, que organiza la subcomisión de danzas del grupo Danzas Nativas Sur, 11 y 12 de noviembre, con grupos de danza de distintos lugares de la provincia. También van a haber artistas que cantan, que tocan música, va a haber buffet, y nos acercaron entradas para que podamos sortear antes de la gente que está escuchando el programa. Ahí está, o sea que tenemos un sorteo, claro. Viene un sorteo para quienes tienen ganas de estar compartiendo este festival, que también debe ser muy lindo, la verdad no vine nunca. Sí vine el año pasado cuando hicieron esa presentación de danzas nativas, que presentaron los videos que se habían hecho. Ah, cuando, sí, cuando... Muy lindo. Cuando nos hicimos acreedores en la pandemia, de mucho, ese como un subsidio que era Puntos de Cultura. Mucha gente, muy diverso, ¿no? Sí. Mucha movida. Y se nota ahí en el pueblo esa garra, así que... Bueno, ¿cómo hacemos el sorteo? A ver, Hugo, ¿cómo te lo imaginaste vos? Bueno, en nuestro flyer hay un numerito que es de WhatsApp. Un número de WhatsApp. Que vayan mandando ahí. Que manden un mensaje al grupo ahí por WhatsApp. Claro, y bien. Después llamaremos a un menor que meta la mano en la bolsita y saque el papelito. Me encanta. Bueno, el menor, siempre confiamos en el menor, pero bueno, sí. Sabemos que a veces miran la bolsita y eligen, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar, sí. No pasa nada. Claro, hay que ver menor de cuánto. Tal cual. Puede ser menor de 50, pero bueno. ¿Podemos poner un temita? ¿Sí? ¿Quieren poner un tema? Bueno, dale. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y dice, al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice, al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvies, porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó hoy, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué y sin decir por qué. Zambita canta, Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvies, porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó y que se marchitó. Bueno, ahí estamos entonces nuevamente en este Guiso Soberano y voy a contar algo que va a estar sucediendo mañana, un poco sobre la fecha, así que lo van a escuchar seguramente tarde esto. Pero bueno, mañana viernes 28 de octubre estamos organizando una actividad con la Asociación Apícola, que es un taller de multiplicación de colmenas. Nosotros ahí con la Asociación Apícola, acá en Verónica, tenemos un apiario demostrativo, que son algunas colmenas que tenemos como asociación. Entonces ahí podemos hacer prácticas, extraemos miel y la vendemos, bueno, cosas así. Y sostenemos el espacio y el grupo y el intercambio de experiencias, que a veces cuesta, ¿no?, sostener el tiempo. Entonces esto como que te va llevando una actividad concreta, que es el apiario demostrativo. Y bueno, mañana vamos a estar multiplicándolas, porque ustedes saben que, sobre todo en nuestra zona, no se puede tener las colmenas sino multiplicarlas todos los años, porque eso implica tener cada vez menos colmenas. Porque siempre hay una colmena que se enjambró, una colmena que se muere, siempre pasa eso, es parte de lo normal, digamos, un porcentaje natural de pérdida. Entonces siempre tenemos que mínimamente multiplicar para sostener la cantidad de colmenas que tenemos. Y bueno, en nuestro caso, nuestra idea es tener más colmenas porque queremos tener un lindo apiario demostrativo. Así que bueno, vamos a estar haciendo esta multiplicación. Y bueno, está abierta la comunidad. Vamos a tener el apoyo ahí de un técnico de vinculado al INTA. Se armó el programa este Cambio Rural con un grupo de asociados de la Asociación Apícola. Y bueno, así que si se enteran, pueden venirse, si se enteran tarde, pero les interesa, se pueden conectar a apicolas.indio, es el Instagram, o se comunican con nosotros con el programa y se participa en la próxima, digamos. Así que bueno, esa nada más ahí mi relato, mi informe apícola. Muy bien, adelante con las abejas. Ah, bien, ya estamos entonces entrando en la entrevista. Tengo los auriculares. A ver, vamos a ver. ¿Vos tenés? ¡Ay! Estamos con un temita de auriculares. Bueno, estamos con Facundo acá. ¿Lo ponemos en altavoz? Lo que pasa es que si lo ponemos en altavoz no sale por la radio. Sale, a ver, vamos a... Perdón, tenemos un problemita de auriculares que estamos tratando de resolverlo prontamente. Quedate. A ver, que diga hola, ¿cómo anda? Hola, Facu. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, no sé si se escucha. Bueno, estamos charlando acá con Facundo Monguzzi. Ya hemos estado charlando anteriormente con él cuando se inauguró, creo en la época que se inauguró la Escuela Nacional de Agroecología. que queda cerca de nuestra localidad, está entre Vieites y Pairó. Y bueno, hay una serie de actividades, hay una serie de inauguraciones o lanzamientos también, ¿cierto, Facu? Porque se va a lanzar lo que es la Federación de Productores. ¿Cómo viene el nombre, Facu? Buenas tardes para todos y todas. Sí, estamos lanzando la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Se va a estar justo lanzando también en La Plata, nuestra sede de la cooperativa, acá en la sede de La Plata, y venimos haciendo los lanzamientos a nivel nacional, ¿no? Sí. Una federación rural que nuclee todas las cooperativas y que nuclee al sector de la agricultura familiar, que hay un faltante, ¿no? En la gremialidad. Siempre hablamos de 30 entidades y muchas veces queda renga o sin dar una representatividad el sector de la agricultura familiar. Entonces, por eso creemos que es necesario lanzar una federación rural y que tenga la discusión del arraigo, ¿no? El arraigo de cada uno de los pueblos es fundamental para que la gente vuelva al campo y para que se quede en el campo, ¿no? Nuestros jóvenes puedan estar en el campo con mejor condiciones, se generen industrias rurales en los pueblos, sabiendo que el 93% de la población está en las grandes ciudades y el 7% en el campo. Es fundamental pensar eso en el campo y para ir hacia una soberanía alimentaria y una soberanía nacional. Claro, la vida en lo urbano, en la ciudad, ya se torna insustentable, ¿cierto? Porque necesita recibir todo desde el campo. El campo es el que alimenta y las ciudades, salvo los que se animan a hacer lo que se llama la huerta urbana en los balcones, terrazas, después de la ciudad no hay producción de alimentos. No hay producción. Bueno, la pandemia dejó de muestra en eso y cada vez empieza a haber un déficit de trabajo y escasea, digamos, el trabajo y la mano de obra cada vez menos paga, ¿no? Claro. Entonces también hay que empezar a pensar un desarrollo de país, qué país queremos y discutir realmente las políticas agropecuarias para poblar el campo y el país, ¿no? Sí, claro. Antes, o sea, hasta hace no tantos años, parte de los productores pequeños o familiares estaban englobados por ahí en la Federación Agraria, ¿no? Pero después la Federación Agraria se bandió en la época del 2008, sí, ¿no? En 2008 con la 125 y terminó sentada con la sociedad rural, que en un principio, con el grito de Alcorta, la Federación Agraria era la que se levantaba ante la sociedad rural y siempre mantuvo a los pequeños productores. Y hoy por hoy muchos están lejos de eso. Y bueno, en la zona que están ustedes se ve, digamos, el pequeño tambero, el pequeño apicultor, sí, el pequeño ganadero. Hoy que tenga 200, 300 hectáreas, a veces estás con el cuchillo en la panza, digamos, porque terminan siempre ganando los grandes. Claro. Sí, acá el tambero chico también. Sí, sí. Sí, tal cual. O sea que es una institución gremial que apaña a los pequeños productores que va a ser seguramente bienvenida. Sí. Facu, bienvenida. Bueno. Y para poder dar esto y dar esta lucha con una fuerza gremial, y bueno, como decimos, es la Federación Rural para la Producción y el Arraigo en los Pueblos. Muy bien. Bueno, acá sabés que somos tres en la radio hoy. Está Javier Cipriano, que es el operador que también participa acá en las charlas. Y está Natalia Rabina, que en este preciso instante te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. No, sabés que te quería preguntar, por un lado, en qué zona, digamos, militás vos o en qué territorio, digamos, te movés. Porque un poco como que sabía que habíamos hecho una entrevista, pero no me acordaba bien, por eso te quería preguntar. Bien. Sí, yo soy cordobés y he militado mucho en Córdoba y las provincias cercanas, pero hoy me encuentro ya viviendo en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires, bajando Bahía Blanca, y trabajo ahí con la zona de productores cebolleros, donde se hace el 75% de la cebolla del país y se exporta. Son casi 4.000 familias y estoy coordinando la escuela de agroecología, que la sede está en Vieite, así que voy y vengo del sur a Vieite bastante seguido. Bueno, súper interesante. Después sería también para charlar esto de estas producciones que contás de cebolla, que probablemente sean bastante diferentes a lo que vemos acá como producciones tradicionales, ¿no? En nuestra zona, bueno, esta ganadería y cría, y más en la zona del conurbano de La Plata, lo que es la producción hortícola bajo cubierta. Pero te quería preguntar un poco... relacionado con la Escuela Nacional de Agroecología, ¿no? que está en nuestra zona, ¿cómo vos ves lo que son las organizaciones de productores en esta zona? ¿Cómo bueno, ves, sí. En qué cosas falta fortalecer? ¿Cómo, digamos? Bien, nosotros tenemos, bueno, como la federación, hay un ejemplo que es la cooperativa de la Cuenca San Borombón, donde están trabajando... creo que le han hecho entrevistas y están trabajando, son casi 130, 150 productores, me parece, en esa zona, que trabajan de todo un poco, ganaderos, tamberos, peones rurales, y tienen la sede de la cooperativa, que están sobre la ruta. Sí, los tenemos cerquita, los tenemos cerquita, la cooperativa San Borombón. Sí, los tenemos acá a 5 kilómetros, son los más cerquita que tenemos. Y ellos, bueno, están con esa experiencia ahí con los invernaderos, empezando a trabajarlo, y también con lo de las gallinas ponedoras, la fábrica de alimento balanceado. Yo creo que, y la escuela también ayuda, justo ahora, bueno... está la actividad el sábado, pero hay una actividad que creo que es muy importante para la zona, que estamos haciendo un diplomado en ganadería familiar. Sí. Un diplomado en ganadería familiar, que o sea, ganadería familiar sustentable con aval de la Universidad de La Plata. Y va a ser del 7 al 12 de noviembre. Es una semana, lo dictan los docentes de La Plata, es totalmente abierto, y después tiene otra semana del 27 al 1 de abril del 2023. O sea, son dos semanas de cursado con docentes y se van a tocar todas las temáticas, bueno, de ganado mayor, vacuno, algo de ganado menor, porcino y apicultura, que ahí justo escuchaba que estaban hablando de apicultura antes en la radio. Sí. Y viene gente de todos lados, hasta el lunes, martes, están abiertas las inscripciones por nuestra página Escuela Nacional de Agroecología, ENA. Sí. Llenan el formulario y pueden ir, está garantizado el alojamiento, si son gente de ahí pueden ir y volver a su casa, la comida y los docentes de La Plata. Así que es libre, gratis. Totalmente, y pueden estar asistiendo a esta diplomatura. Bueno, buenísimo. Desde acá ya te decimos que vamos a estar presentes. Vamos a difundirla, uh-huh. Por ahí podemos también entrevistar un poquito en esa semana, ¿no? Algunos de los participantes, si te parece. Sí, sería muy importante ahí que puedan estar participando y estar... Y este domingo, este sábado a la mañana, tenemos una feria, o sea, un taller de semillas y un intercambio que vamos a estar realizando a las 8:30, donde se va a hacer un poco la importancia de las semillas, por qué, cómo cuidarla la semilla, y después un intercambio semilla en el cierre del cursado del curso de formadores en agroecología. O sea, son casi 50 estudiantes de todo el país que están yendo a formarse en su último módulo en agroecología. Eso fue como una instancia un poco más interna de la organización, y de ahí estos compañeros bajan a territorio y en sus territorios forman a otros compañeros. O sea, cada uno forma después 20, 30 compañeros más en territorio, así que... Bien, o sea que hay un efecto así de multiplicación. Sí, sí, que ya lo hicimos el año pasado con la camada de egresado del año pasado, y se ve muy notablemente los avances. Y esta camada que termina el sábado, ¿desde cuándo vienen participando en este curso? ¿Cuánto dura este curso? Son cinco meses, pero cursan una vez al mes, un fin de semana entero. Claro, un intensivo de los fines el de viernes. Sí, es un intensivo, bastante intensivo, y bueno, tuvieron la participación de docentes de varios lados, como Cristian Crespo de Trenquelau, que otros docentes de la Universidad de Córdoba. Este fin de semana nos acompaña César Gramalia, que es un técnico del INTA, que va a estar trabajando... Ah, sí, de Córdoba. ...veterinario de Córdoba, y va a estar trabajando todo lo que son un poco de la ganadería, algunos biopreparados o bioinsumos o remedios caseros para el ganado. Así que eso también están invitados, es a partir de las 14 horas. Muy bien. Bárbaro, Facu. Bueno, y ahí vimos que el referente nacional de esta ¿cómo se llama? De esta línea, esta, no, de la escuela. Sí, no, la gremial. Del movimiento Federación. De Federación. De Federación Rural, ¿no? Federación Rural. Sí, Federación Rural. Por el arraigo. Por el arraigo. Para la producción y el arraigo. Para la producción y el arraigo. Bueno, ingeniero Leverato. El referente nacional. Sí, mañana. Sí, Lautaro Leverato. Lautaro Leverato, bien. Uh-huh. Bueno, bueno, Facu. Bueno. Muy buenas noticias. Igual le hacemos la pregunta, ¿eh? Y. Bueno, acá te. Acá te llevo peleando un poco. No sé, que antes de ir a la pregunta de la comida, que siempre me gusta hacer. Te quería preguntar esto que contabas de la zona esta donde estás allá en el sur, esta cosa de los cebolleros. ¿Cómo es el tema de la relación entre la agroecología y los productores cebolleros? Bueno, es un tema bastante que lo venimos trabajando, más que todo muy problemático, ¿no? Porque alquilan por temporada, o sea, vos alquilan por cultivo, ¿no? Uh-huh. Entonces estás rotando continuamente en la tierra y ahí se complican algunas prácticas, pero si venimos trabajando con todo lo que es bioinsumos y bajando la cantidad de agroquímicos para poder potenciar la agroecología, lo que no quita que también hay compañeros quinteros y están haciendo ya, tienen un poco más de estabilidad y algunos que van adquiriendo tierra de a poquito y hacen todas las prácticas agroecológicas. Pero en cuestión de la cebolla, vos rotas mucho la tierra y sí, y hacemos aplicaciones, no sé, con biofertilizante, un foliar, con mosquito pulverizador a más escala. Entendiendo que es muy difícil, digamos, si no tenés la tierra, y ahí entramos en el debate de la cuestión de la tierra, ¿no? Claro, es muy interesante esto último que mencionas, ¿no? La importancia de la tenencia a largo plazo de la tierra para poder planificar procesos de transición a la agroecología, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy importante porque nosotros siempre decimos, o sea, agroecología es salud y la tenencia de la tierra hacia la salud, digamos. O porque si queremos comer sano, tenemos que alimentar el sano, el suelo, para poder producir sanamente. Y la salud es política pública. Claro. Totalmente. Bueno, y ya yendo entonces a esta última pregunta, Facu, que tiene que ver un poco, sí, con esto de volver a la cocina, volver a salirnos de la comida procesada o industrial, te pido si nos compartís alguna receta de algo que te guste cocinar, de algo que te guste comer, obviamente, también. Para compartir, sí, no tiene que ser con medidas exactas, ¿no? Puede ser un huevo frito. No, lo único que me queda ayer, no conseguí, era el riñón, pero me gustan los riñones al vino blanco con cebolla y puré. A ver, ¿no? Contá un poquito, porque sí, el riñón no es algo que la gente muchas veces no sabe cómo cocinar, a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. El riñón, hay que sacarle esa pielcita que tiene, ¿no? Sí, le saca la pielcita esa, lo lava un poco en vinagre y después lo saltea la cebolla, pones los riñones y le pones vino blanco y lo cocinas con el vino y ahí va quedando sal, pimienta, algunas hojitas de laurel y listo. Eso es todo. Y bien, bien, o sea que, digamos, a la cebollita, cuando ya la cebolla está doradita, le tiramos ahí los riñones, cortado, ¿qué tipo, fetitas de un centímetro, ponele? No, pues siempre, corta, yo viste, cuando no sé cómo cortarlo. Le saca la grasita. Le hay saca que sacársela la grasita. Sí. Lo cortas como la formita de los riñones, o sea, en cuadraditos. Ah, está bien, me queda como de cada lado, está bien. Sí, después te queda como una cazuelita, si querés, de riñón. Ahí está, muy bien. ¿Y eso con puré? Sí, con puré. Muy rico. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Facu. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, también para dar el espacio en la radio es muy importante. Es importante saber que nuestro programa se retransmite. Hoy claro, estamos saliendo en directo. Sí. En directo al aire por la antena y en directo por streaming, por internet, ¿cierto? Sí. Mañana, el uh-huh, sábado, este mismo programa se va a repetir a las 15 horas en otra radio, que es la radio comunitaria de Punta del Indio. Sí, y mañana viernes, bien, sale a la mañana en la FM Nova en Verónica. Así que tenemos ahí, bien, queda grabado también en archive.org, así que después si vos querés te podemos pasar este pedacito. Archive.org. Dale. Programa 73 de Guiso Soberano. Muy bien. Y el domingo a las 8 de la mañana también sale otra vez por la radio comunitaria de Punta del Indio. Excelente. Así que podés dejar un saludo si querés para la audiencia, que ya ves, te va a estar escuchando en todas esas localidades. Localidades y el mundo. Dale. Bueno, un fuerte saludo ahí a todos y bueno, lo esperamos el sábado en el intercambio de semillas a las 8:30. Sí. Y bueno, en las inscripciones para el diplomado de ganadería familiar sustentable. Claro. Vamos a intentar participar. Acá estamos organizándonos a ver si podíamos llegar a ir, aunque sea 2 horas. ¿Cómo lo ves? Sí, está importante. Bueno, muchísimas que gracias. Que puedan participar y que participen gente de la zona. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Facundo. Saludos. Hasta la vista. Chau. Bueno, este fue Facundo de la Escuela Nacional de Agroecología, que la tenemos muy cerquita, la verdad. Está en Vieites y bueno, tenemos ahora la oportunidad con una actividad que hacen abierta a la comunidad de participar de un intercambio de semillas, así que por ahí en las próximas les vamos a estar contando algo más. Escuela Nacional de Agroecología Mariátegui. Mariátegui, exactamente. Bueno, ¿quieren ir a una pequeña pausa? ¿Sí? Y después por ahí podemos ir a la columna Sabor y Arte. ¿Sí? En su reflejo yo miro. que me acompaña, gestos que van como escarcha petrificando mi cara. Esta lactita afilada hiere en el centro y no sana. Esta lactita afilada hiere en el centro y no sana. Amenazas mi camino, la oscuridad te acompaña, nada me alumbra la marcha del túnel que nos separa. Vamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Fuente, Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, de la Universidad de Santiago de Chile. La mandioca en la medicina tradicional del Chaco argentino. Manihot esculenta, crunch. Euphorbia chae, seae, mandioca, yuca, aipi, mandi o tapioca. Es un arbusto perenne en tallos leñosos, erguidos y nudosos de hasta 2 metros de altura, perteneciente a la familia de la Euphorbiaceae y extensamente cultivada en Sudamérica por su raíz almidonosa de alto valor alimentario. Es endémica de la región subtropical de Argentina, Brasil y Paraguay, aunque se estima que las variedades hoy conocidas son efecto de la selección artificial. Datos arqueológicos indican que se cultivó en el Perú hace 4.000 años y fue uno de los primeros cultivos domesticados. En el manuscrito de Fray Juan Navarro titulado Jardín Americano se alude a la yuca como aquella raíz y hojas de las cuales su jugo tomado saca al que lo tomó de este mundo, pero hervido es muy útil en la salud y el mantenimiento, asunto que ha dado que hacer a los doctores. Aludiendo a los glucósidos cianogenéticos presentes en sus hojas y raíces que liberan el venenoso ácido cianhídrico y además haciendo mención a su aprovechamiento como una alternativa medicinal. El nombre yuca viene del idioma de los indios caribes de origen quiché, los cuales la llamaban también por el nombre de Yog-Ka, cuyo significado es que se amasa molida. Sus raíces han constituido un importante alimento y medicamento para los indígenas mucho antes de que Colón descubriera las Américas. Tanto es así que se han encontrado en perfecta conservación raíces de yuca en tumbas incas de la costa del Perú y en cerámicas de culturas precolombinas se hallaron representaciones pintorescas de hojas y raíces de esta planta. En el Chaco argentino, hojas y raíces de esta especie se utilizan de diversas formas para contrarrestar algunos disturbios en la salud de la población, objeto del presente trabajo. Materiales y métodos. Se entrevistaron a pobladores en los departamentos Comandante Fernández, Quitilipi y 25 de Mayo de la provincia del Chaco, con conocimientos de uso de la mandioca como una alternativa en medicina popular. Se colectaron partes vegetativas a efectos de identificarlas taxonómicamente e incorporarlas al herbario de la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad de Agroindustrias dependiente de la UNME. Resultados. De la encuesta se deduce que tanto las raíces como las hojas de esta especie se utilizan en la región a menudo como una alternativa en medicina vernácula. La raíz fresca y molida se emplea en apósitos para disolver abscesos y desinflamar hinchazones y es útil además en eczemas, quemaduras de sol y enfermedades de la piel. Externamente se usa en cataplasmas calientes. Se preparan añadiendo jugo de limón a la harina que se obtiene al triturar la raíz y someterla a calor. Para madurar furúnculos, granos infectados y abscesos. Con las hojas calentadas sobre fuego, se preparan emplastos que se colocan sobre la piel en afecciones como eczemas, quemaduras y dermatitis irritativas. La decocción de las hojas con bastante sal en baños es utilizada en casos de gota y reumatismo. Las hojas machacadas son aplicadas en forma de cataplasma en dolores de cabeza, odontalgias, anginas y contra la micosis interdigitales. El látex que fluye del tallo es aplicado en casos de afecciones oculares. Discusión y conclusiones. Se destaca en la región el empleo popular de plantas como recurso medicinal, continuidad de una costumbre ancestral heredada en forma de tradición oral, evidenciando una marcada tendencia de la población hacia las terapias naturales como recurso de fácil acceso y a veces único por las grandes distancias a centros de salud. Los encuestados han manifestado que a pesar de conocer las bondades de esta especie en medicina popular, no existe una amplia tradición de uso de mandioca para tratar algunas dolencias, porque tienen conocimiento de su elevado porcentaje de toxicidad en referencia al ácido cianhídrico contenido en hojas y raíces, por lo que recomiendan precaución al administrar la maceración acuosa de las hojas crudas. Es eficaz como digestiva, emoliente, suavizante y antiinflamatoria y astringente. El almidón obtenido de sus raíces es de muy fácil digestión, recomendado en casos de gastritis, úlcera gastroduodenal, mala digestión, dispepsia y exceso de acidez hipercloridria. Además de ser ampliamente usada en las gastroenteritis, diarreas y colitis. Es alimento ideal para enfermos debilitados con escasa capacidad digestiva. receta de chipá. Ingredientes: un huevo, 125 gramos de manteca, una taza de leche aproximadamente, una cucharadita y cuarto de sal, 500 gramos de harina de mandioca, queso en hebras a gusto. Preparación: 1. Mezclar el huevo con la manteca derretida, tibia y la leche. 2. Unir la sal, la harina de mandioca y los quesos en hebras. 3. Agregar a la preparación anterior y unir hasta obtener una masa que no se pegue a los dedos. Dejar reposar en la heladera durante 30 minutos envuelta con papel film. 4. Precalentar el horno a temperatura de media a alta, 220 grados centígrados. 5. Retirar la masa de la heladera, formar pelotitas de aproximadamente 25 gramos y disponerla sobre una placa limpia. 6. Llevar al horno y cocinar de 10 a 15 minutos o hasta que doren. Chactoura, Lunerías. La luna llena parece un alfajor de vainilla. Tal vez pueda yo alcanzarla si me paro en una silla. Y cuando en cuarto creciente la media luna se ve, me dan ganas de mojarla en la leche con café. Luna que los astronautas un día te visitaron, te quedaste con sus huellas, tus secretos te robaron. En el medio de la frente la luna tiene un lunar. Si siguen alunizando, pronto tendrá un centenar. ¿Es la misma luna llena que se mete en mi balcón la que blanquea los techos de las casas del Japón? Si una noche muy oscura en el cielo no ves nada, no te asustes, solo es que la luna está lunada. Chalguas chai, chalguas chai. Maipin wasichaiki? Wasichai, wasichai, unu ukuchapi. Urpicha, urpicha, maipin wasichaiki? Urpicha, urpicha, maipin wasichaiki? Wasichai, wasichai, malkipata chapi. Wasichai, wasichai, malkipata chapi. Yapanani malchakuna, wasiska kuyanku. Mayupi malkipisalpapipa, kusiska tianku. Kusiska tianku. Wasichaiki, kurucha, kurucha, maipin wasichaiki. Wasichai, wasichai, alpak sun kuchanpi. Wasichai, wasichai, alpak sun punchampi liapa mani malchakuna wasis kakuyangku mayupi malkipi halpapi pas kusis katiyangku kusis katiyangku. Ampatu, ampatu, maipin wasi chaiki. Ampatu, ampatu, maipin wasi chaiki. Wasi chai, wasi chai, yarka hawan champi. Wasi chai, wasi chai, yarka hawan champi. Yapan animal chakuna, wasis kakuyangku. Mayupi malkipi alpapipa, kusis katiyangku. Kusis katiyangku, yapan animal chakuna, wasis kakuyangku. Mayupi malkipi alpapipa, kusis katiyangku. Kusis katiyangku. Yapan animal chakuna, wasis kakuyangku. Mayupi malkipi alpapipas, kusiska tiangku, kusiska tiangku. Hemos vuelto. Luego de esta columna de la compañera Lorena Arroyo. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Sabor y Arte, por ser una columna aquí de nuestra Guiso Soberano. Está bueno porque siempre es, aporta desde el contenido a, al tema musical, a la poesía que se puede leer. Sí, es... y además les digo que en este tema de la mandioca ha habido un aporte de un oyente que escuchó una canción y me la mandó diciéndome... La escuché y pensé para ustedes, para el programa de Guiso Soberano, para la columna de Lorena. Así que después se la reenvié y la puso en esta columna. Así que nuestra oyente, le mandamos un beso desde acá, Romy Cortázar, genia total, que piensa en nosotros cuando escucha música y si escucha algo así vinculado, enseguida nos lo manda. Así que muy bien. Bárbaro. Bueno, y puede ser que oyentes también manden que están interesados en las entradas para el Festival de Danza del 11 y 12 de noviembre. Exactamente. Acá en el espacio del Fortín Tradicionalista acá de Pipinas. Sí. Donde va a ser el Festival de Danzas tradicional ya acá de 2 días. Todos los años para esta época se hace. Bien, y tenemos entonces algunos, digamos, avisos parroquiales. Yo ya les había contado la vez pasada que teníamos la posibilidad de en el SIC venir a participar del taller de huerta que estamos haciendo el sábado a las 15:30. Bueno, esto iba a suceder el sábado pasado, pero el clima estaba medio feo y lo cancelamos. Así que nos vamos a estar encontrando este sábado que cae 29 de octubre. Vamos a estar 3:30 en el SIC. Si tenés ganas de venir a compartir, si tenés un gajito y lo querés traer, si tenés unas semillas, o si te querés llevar unas semillas, si querés preguntar sobre una planta que no sabes por qué se te está muriendo, vení, compartís un rato, ahí abierto toda la familia. Todos están invitados, todos. Bueno, hablando de plantas que se mueren, estamos justamente sufriendo una sequía... muy fuerte. Sí. No olvidarse de regar en la huerta. Sí, vos es que me preguntaba, che, ¿por qué no me sale nada de las semillas que planté? Le digo, regá más. Sí. Regá más porque está terrible. Hay mucha sequía y mucho viento, que el viento también seca mucho. Totalmente. Entonces es un buen momento para hacer reparo en las huertas. Sí. Y regar. Sí, y me pasó, por ejemplo, hoy que estaba ahí trasplantando, en realidad lo hice antes de ayer, trasplanté unos alcauciles y puse una semilla de zapallo. Y claro, estaba la tierra casi, digamos, liberada, ¿no? Porque había sacado las plantitas que estaban antes, los yuyos, qué sé yo. Y vino el perro, la perrita se me tiró encima de la tierra, ¿viste? Y te hacen destrozos. Entonces, no sé, se me ocurrió a mí, vamos a ver cómo funciona, pero se las tiro. Corté bastante cardo que había, todavía no está en flor, y lo eché todo encima como una especie de mulching, ¿no? Pero un mulching agresivo, porque pincha. Entonces no creo que se vaya a acostar ahí mi perrita nuevamente, por lo menos hasta que se seque bastante. Claro, hay que poner eso, ramas de Grataegus que haya. Bueno, ramas de después tala. Hay que tener cuidado donde las ponemos después, pues ya vemos que vamos a trabajar tranquilos, sin guantes y nos clavamos las ramas espinas. De tala también. Sí, la acacia negra. Claro. Sí, todo eso. Entonces mandamos ramas y en para el paso cubrimos el suelo, que con el viento y el calor se seca muy rápido. Entonces también ahí cuesta que las semillas broten. Sí. Hay que cubrir el viento. Sí. Regar y hacer mulching, usar pasta seca, pasto seco, siempre en lo posible seco, y no solamente tiene un doble beneficio porque cuida de la desecación, de la evaporación del agua del suelo, y a su vez la paja es muy bueno para ir mejorando el suelo. La paja va a desaparecer con el tiempo y no es que desaparece porque si no más, sino que toda la microvida que hay en la parte superficial del suelo se alimenta esa paja, y el producto de ese metabolismo de esa paja es una mejora al suelo, va a ganar en estructura. Bien. Yo hoy el cardo lo puse fresco, así nomás, lo iba cortando con el machete y se lo iba tirando, pero sí. Se produce un fenómeno cuando uno le pone materia verde arriba. A ver, contá. Que se llama hambre de nitrógeno. Porque las bacterias van a empezar a absorber nitrógeno para reproducirse, para comerse lo que está arriba verde. Entonces, por eso se prefiere que sea seco lo que está arriba. Ah, pensé que era por los bichos bolitas. No, es por es un fenómeno que pasa en todos lados, o sea, con el hambre de nitrógeno. Ah, mira, cómo interesante, no lo tenía eso, sí. Entonces... Bien, pensé, incluso yo tenía como que si ponías algo que era como mucho carbono, ponele, se podía producir esta cosa como que faltaba nitrógeno, porque para nivelar o equilibrar de alguna manera las bacterias como que hacían la captura de nitrógeno. Uh-huh. No sabía que se producía por la materia verde. Sí. Ya, interesante. Y no sé, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Estamos bien. Tenemos ahora una problema siguiente de, entrevista. Ahora otro problema de la huerta. Hoy día son las hormigas negras cortadoras. Mira, de la huerta de los frutales, terrible. Terrible lo que me han cortado todas las flores de la parra. Uh-huh. Impresionante. Un olivo que estaba en flor, no me dejaron una sola flor. O sea... Sí. No, creo que tendría que haber tomado una actitud preventiva, porque ahora ya es tarde. Ya está, ya hicieron ya se comieron desastre. Todo. Ya está. Ya algo que puede ser que haya una segunda floración. A veces pasa, pero... Sí, hay muchas plantas que cuando son atacadas con la hormiga, es como que hacen una poda de sanitaria. Producción. Sí, sanitaria o como quieran llamarlo, porque por ahí rebrota la planta mejor de lo que estaba. Y bueno, vamos a ver si es el caso. El problema es que también está todo muy vinculado a la sequía. Sí. ¿No? Entonces... la sequía, la planta a veces no se llega a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, regar bastante como para contrarrestar un poco, por lo menos a nivel micro, ¿no? la situación. Sí. Y el mejor veneno para hormigas no es veneno, sino que es rociar las plantas con el penicillium. El penicillium es ese polvillo verde que se le hace a los cítricos. Eso se disuelve en agua y con eso usas un rociador, esos chuf chuf, y le echas a las hormigas, no importa si están arriba de la planta, en la puerta del hormiguero, echarles arriba para que se lleven esa espora de ese hongo al interior del hormiguero, porque ese hongo va a atacar al hongo de las que ellas comen. Sí. Ahí no hay que esperar que la... Como que yo, si alguien usa... A mucha gente le gusta usar uno que es un cebo, ¿no? Sí. Hortal, la marca. Pero eso hay días que la hormiga no se lo lleva. Acá con esto se lleva la espora sí o sí, porque le estás rociando vos a la hormiga por encima y entra bien. El hormiguero. Entonces, no lo va a exterminar. Naranja se nos pone verde, claro. No nos ponemos mal, sino que ya sabemos que ahí ya tenemos un elemento para disminuir el impacto de las hormigas en nuestra huerta, en nuestro jardín. Pero la cuestión es que el impacto es a mediano plazo, porque este hongo afecta al hongo con el que ellas se nutren. Sí. Y probablemente tengan que cambiar la locación de su hormiguero. Eso, es eso les pasa. Llega un tiempo. Uh-huh. Pero por eso digo, por ahí tendría yo que haber tomado una actitud más preventiva, porque ahora ya estoy sobre el problema. Uh-huh. Y no... ¡Ay, no hice nada! ¡Qué horror! Bueno, vamos a ver, por ahí rebrotan, pero... Me lo tomo también como una especie de consecuencia de la sequía. Como que digo, bueno, qué sé yo. Será lo que se puede hacer, no sé. Sí. Bueno, ahora se acerca todo. Esos son los problemas que hay ahora. Después ya se van a cuando calme un poco el viento, que ahora hay mucho viento, también van a empezar a aparecer las plagas, ¿no? Las chinches, la clásica... Y ahí la mejor prevención es el suelo. Siempre está en el suelo la sanidad del cultivo, porque un suelo fuerte, un suelo bien sano va a producir plantas sanas y plantas que son difíciles de atacar. Si está un suelo bien preparado con compost, con materia orgánica, se hacen plantas más fuertes y entonces son más difíciles para las plagas atacar. Es como uno, ¿no? Si uno está bien alimentado es más difícil que te enfermes que una persona que está con mala alimentación o un animal, ¿viste? Sí, bien alimentado, bien dormido, ¿no? Por ejemplo, el descanso. Claro. Así que todas esas cosas del espacio, de cómo uno va generando esas interacciones, de nutrir el suelo y bueno, y también esta biodiversidad que hablamos siempre. Bueno. No estaba pensando también en otras cosas que suceden ahora en la huerta. O en nuestra localidad por lo menos, que es esta intensa floración de madreselva. No sé si ya llegó a Pipinas, pero ya en Verónica envuelve el aroma de la madreselva. Y bueno, y es una planta que brinda alimento, digamos, para las abejas, ¿no? Yo no la para una gran cantidad de polinizadores. Es una invasora, ¿no? Por claro, eso acá yo digo el camino blanco, que es el camino que va acá de Pipinas para atrás de Pipina, toda la zona de canteras que era antes, todas las talas que están a la orilla de ese camino, hay muchos que están ahogados, se han secado por la madreselva. Sí. Es muy invasora. Nosotros, por ejemplo, la vemos sobre los todo lo que es acer, y ella va estrangulando el tallo, ¿no? Uh-huh. Generando realmente movimientos muy interesantes. Bueno, son plantas complicadas, digamos. En nuestra localidad tenemos algunas invasoras, el ligustro, el laurel, la madreselva, la ligustrina. Sí. Están muy extendidos, generan un problema para todo lo que es las plantas nativas, inclusive la hiedra en Punta Indio. Pero bueno, más allá de ese impacto que podríamos decir negativo sobre todo lo que es lo nativo, bueno, generan un recurso para nuestras abejas, entonces, digamos... Y también este aroma tan espectacular que nos envuelve. Así que, digamos, lo recalco por eso. No porque esté diciendo que tenemos que llenar todo de madreselva, ¿eh? Pero, bueno, nada, está ahí. Y yo la disfruto, la verdad. Trato de cortar, porque donde pones un arbolito, la madreselva te lo envuelve, te lo mata. Sí, sí. Pero, bueno, mantenida a raya, digamos, a nivel jardín. Es posible, no te sobrepasa, por lo menos a mí no me sobrepasó. Sí, o sea, dejarla florecer y después ahí nomás cortarla, porque el problema se difunde la madreselva por los frutos. Claro, tiene unos frutitos violetas que se ve que los pájaros comen. Claro. Se extiende mucho. Bueno, y empieza dentro de poquito, estuvimos comiendo nísperos y está por empezar la temporada de moras. Sé que en otras zonas, tal vez en La Plata ya arrancó, pero en nuestra zona no, y la estoy esperando también ansiosamente. Otra invasora, ahí está, ligustro, mora, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que aprovecharla, porque además si comemos nosotros los frutos, menos frutos son comidos por los pájaros, entonces menos se difunde, ¿no? Pero bueno, en nuestra zona siempre estamos arrancando moras, porque donde te das vuelta, hay que aprender, mora. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros una vez entrevistamos acá a Elena Lokovleva. Sí. Que tiene una página en Facebook que se llama Cocina Salvaje. Sí, Cuatro Estaciones Cocina Salvaje. Claro. Y, por ejemplo, ella hace mucho preparaciones con harina de la acacia negra. Hace harina con las chauchas. Entonces, si comemos muchas chauchas, seguramente va a haber menos reproducción de la acacia negra. Si aprovechamos, las cosechamos. Pero hay que aprender, o sea, sí. A nosotros nos molesta porque es invasora, porque tiene muchas espinas, pero también se puede aprovechar. Bueno, hay muchas plantas así. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer de tratar de incorporarlas en nuestra vida, porque es complejo, porque en la comida en general uno cae en lo ya habitual, que yo, sí. Tarta de acelgas es. Hay 20.000 hojas que podrías comer, pero vas a la tarta de acelga, ¿no? O de espinaca, o bueno, es como que tenemos ese lugar de ir hacia lo común. Por ejemplo, yo contaba recién del cardo negro, que corté bastante para usarlo de mulching, pero en realidad Elena, por ejemplo, nos muestra varias comidas que podés hacer con el tallo del cardo negro. ¿Cardo negro o cardo de Castilla? No, con el cardo negro. Ah, mira. Con el tallo, sí. El tallo es hueco, uh-huh. Y simplemente como con un cuchillo raspa el costadito y después lo corta en trocitos. Uh-huh. No me acuerdo cómo lo cocina, pero tengo en la cabeza la foto de los platos de ella, que además es muy lindo, como tiene una presentación muy linda. Uh-huh. Pero bueno, yo hoy lo cortaba y en una digo, bueno, con un poco de paciencia acá por ahí tengo el almuerzo, ¿no? Bueno, pasa eso, que si no ponemos atención en desarrollar como un patrón, una cosa que nos sea fácil, sí. Que la podamos hacer y que ya después se incorpore como dentro del recetario familiar, bueno, queda ahí, ¿no? Y seguimos cayendo en la tarta. Sí, con el diente de león también pasa lo mismo, ¿no? Tan útil que es, tanto hojas, raíces, flores. Totalmente. Y soplamos el panadero. ¿No? ¿Viste la inflorescencia? No sé, yo le digo panadero. Sí, sí, totalmente. O sea, está toda la planta y no aprovechamos nada. Por eso usamos el panaderito para soplarlo y nada más. Bueno, el panadero quedó muy conocido, digamos. Entra dentro de lo. Eso, que la mayoría de la gente conoce. Uh-huh. Pero bueno, es eso, darnos pequeños ejercicios para practicar comer algo diferente, comer un poquito, o una vez a la semana, o dos veces a la semana, o cuando uno tiene tiempo salir, aunque sea 5 o 6 hojitas, sí. También se las pongo a la ensalada, o alguna flor, ¿no? Ahora que sabemos que tantas flores son comestibles, agarrar alguna para la ensalada. Y bueno, ahí de a poco. Por ejemplo, ahora esta flor que yo uso mucho también en ensalada, que es la del ajo salvaje, sí. O ajo macho, ¿no? ¿Cómo le dicen? También le dicen lágrima a la virgen. Sí. Bueno, ahora ya llegó el momento en que empezó a morir la planta y te queda el ajito abajo de la tierra. Uh-huh. Y también no tenemos costumbre de comer ese ajo, pero no. Tiene sabor a ajo. Realmente claro, no... Sí. O sea que bien uno sale y puede cosechar, si ya más o menos pispió por dónde estaban las plantas, ahora la planta muere y lo que te deja abajo es el ajo, sí, para cosechar. Sí, o acá en Pipinas que se da tanto el ajo de cabeza grande, ese que dicen ajo elefante, o ajo chileno que le dicen. ¿Sí? ¿Tanto se da? Sí, acá se da bastante. Ay, no, tengo que ir a cosechar un día, sí. Con vos. Sí, está silvestrado en algunos terrenos, así está como silvestrado. Un espectáculo. Sí. Bueno, vamos a ver... ¿Vamos a hacer una segunda entrevista? Claro. Vamos Bien. A hablar con la gente de los vecinos que están por la vuelta del tren. Buenísimo. Previo tema musical. Dale, hacemos eso. Es que justo... Somos ríos, en el sur somos los brazos extendidos, sembradores de los pueblos más antiguos. Ni el despojo ni el dolor nos han vencido. Somos ríos, sin fronteras ni color, hermano mío, más parientes de la luz que del olvido. La memoria de este sol, padre amerindio, somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementera, un misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. Y el Caribe, cielo y greda, hay un cauce torrencial, un santo y seña, el destino de la América alfarera. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementera, un misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. Como los ríos somos, y es América la piel que atravesamos. Como los ríos somos, nuestro gesto, nuestro idioma no ha cambiado. Somos ríos, nuestros sueños jamás serán traicionados. Somos ríos. Somos ríos, en el sur somos los brazos extendidos, sembradores de los pueblos más antiguos. Ni el despojo ni el dolor nos han vencido. Somos ríos, somos ríos. Somos ríos, el abrazo más austral, la cementera, un misterio luminoso en nuestras venas, nos arrastra a ser los libres de estas tierras. Somos ríos, somos ríos. Bueno, aquí estamos haciendo las primeras gestiones para lo que va a ser esta entrevista, donde uno de los entrevistados es Zungri. Roberto Zungri. Roberto Zungri, de la zona de Babio. Sí. Y participante de lo que es el grupo de que Vecinos la vuelta del tren. Tren. Vecinos por el tren. O sea, somos es un luchador por la vuelta del tren. De años, Lleva, sí, sabemos que lleva varios años. El tren en nuestra localidad dejó de pasar en 1976. Es muy sentido en la localidad nuestra la falta del tren, la falta de una comunicación con los pueblos regionales, pero también con lo que es La Plata, ¿no? La ciudad donde muchos de nuestros jóvenes van a estudiar, nuestras familias van a hacerse un estudio, un análisis, a trabajar, en fin. La comunicación es importantísima y... Bueno, acá este es un camino, ¿no? El camino de la lucha. ¿Qué tal, Roberto? Estamos acá en comunicación. ¿Por ahí se suma más adelante otra persona más? Sí, pero no está respondiendo. Pero igual podemos hablar tranquilamente Roberto Zungri. ¿Cómo se llama bien el grupo, Roberto? Tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Hola. Hola, sí. Sí, Sí, te escuchamos. Sí, ya estamos saliendo al aire, Roberto, y te estaba preguntando, el grupo, ¿cómo es? Vecinos por la Vuelta del Tren, ¿cierto? Es, en realidad, el grupo que tenemos de WhatsApp es Vecinos por la Vuelta, pero en realidad es Por la Vuelta La Plata Pipinas. Por la Vuelta del Tren La Plata Pipinas. Muy bien. Bueno, si me dejás que haga un poquito de historia. Sí, entonces, dale, adelante. Por el 2000-2001 empezó con una preocupación de un grupo de vecinos que nos autoconvocamos en Babio por el tratamiento de los residuos domiciliarios, porque había una propuesta en aquellos años de rehabilitar el ramal con un tren de carga que iba a venir desde Cava a rellenar con basura las canteras de Corsemar. Entonces, había, por supuesto, que nos oponíamos, pero no nos oponíamos a la reapertura del ramal. Y esto generó una serie de reuniones y de conversaciones, e inclusive en Babio se desarrolla todos los años, este año lamentablemente no, porque bueno, salimos de 2 años de pandemia y se está reorganizando la Semana del Desarrollo Rural, antiguamente se conocía como la Semana de la Lechería, sí. Y había una actividad que era una obra, que se hacía una obra de teatro que la armábamos entre los vecinos mismos. Algunas maestras vecinas también escribían el libreto y los demás éramos actores de reparto o, en mi caso, era la voz en off. Pero hicimos una obra que se llamó Monólogos de la Basura. A partir de ahí seguimos reuniéndonos porque dio en llegar a Babio Hugo Bacci, que él tiene campo en el partido de Punta Indio, tenía, bueno, porque Hugo... Sí, falleció hace un par de años, ¿no? Sí. Hugo vino con un grupo de personas, un grupo interdisciplinario de cultura de nación. Y ahí empezamos a tener reuniones y nos reuníamos en la escuela 16 y ahí hicimos talleres de diagnóstico participativo, bueno, en fin, una serie de actividades que nos llevaron a reflexionar sobre la ausencia y la importancia de la recuperación del ramal. Y entonces un día nos propusimos, nos dijimos, ¿por qué estamos hablando acá y no vamos a la estación? Y empezamos a reunirnos, la primera reunión la hicimos en la calle Almafuerte, que es la calle que está pegada a la estación, que es donde está el Pueblo Viejo. Sí. Y después empezamos, nos animamos a entrar y nos sentábamos en los andenes, porque en ese momento la estación estaba... de alguna manera usurpada, porque había un señor que tenía el mismo apellido que la estación, que en su momento era el intermediario entre el organismo nacional de bienes del Estado y la estación y la villa ferroviaria. Entonces cobraba los alquileres para llevarlos a la nave, las casas que se alquilaban de la villa ferroviaria. Pero después de unos años nos dimos cuenta de que no era así, o sea, que eso había ocurrido, pero que en determinado momento se había cortado y en realidad usufructuaba para beneficio propio. Eso trajo aparejado una ventaja, que fue que la estación de Babio, a diferencia de otras, fue preservada, estuvo cuidada, porque él venía todos los fines de semana e inclusive alquilaba la casa del jefe, estaba ocupada la estación. Como dice el dicho, Roberto, viste que hay un dicho que hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Claro, claro, bueno, esa es la parte positiva. Después empezamos a trabajar, superadas las diferentes dificultades que nos fueron poniendo, porque cuando vieron que la movida iba en serio y que trabajábamos para realmente recuperar el ramal, aparecieron palos en la rueda, pero ya eso es historia, no vale la pena. Hoy ya el grupo por nosotros como tal no está más. En el grupo Vecinos por el Tren y en La Plata Pipinas, por la vuelta, La Plata Pipinas, habemos ya gente de Punta Indio, de Magdalena, de La Plata, en fin, de distintos lugares, inclusive algunos de lugares más alejados, porque lo que estamos reclamando es la reactivación de un ramal que está suspendido y, como sabemos, los ramales son federales. Las estaciones, por gestiones que hice cuando me tocó estar en la función pública y que las hice inclusive con el apoyo del grupo, fueron pasando a tenencia por parte de las municipalidades, tanto de Punta Indio como de Magdalena, tenencia precaria y, o en custodia. Esto también posibilitó que, de alguna manera, se le dé las estaciones puedan volver o tengan la posibilidad de volver a ser un lugar de encuentro de las comunidades. De hecho, esto ocurrió en Vieites, ocurrió en Pairó, obviamente ocurrió en Babio, por supuesto que ocurre en Verónica, en el predio de la estación se ha hecho el parque con el anfiteatro, en fin. Y está todo planteado para que, si vuelve, ya no hablamos de una locomotora diésel acarreando una infinidad de vagones, sino que estamos hablando de pidiendo unidades de transporte liviano. Entonces, una unidad de transporte liviano puede llevar pasajeros y pequeñas cargas, pero es lo que creemos que es más conveniente para empezar y para recuperar esta deuda que tiene la democracia con todos los pueblos de nuestro ramal y con tantos otros pueblos de la República, que quedaron aislados y quedamos con la comunicación dificultada. Y entonces, si hoy no disponés de una punta de mangos para salir de Pipinas arriba de un micro y llegar a La Plata, la salud pública es pública, pero no es gratuita, porque para un trabajador tener que pagar lo que sale un boleto de ida y vuelta, y si está en el campo, pagar un remis para llegar hasta el pueblo más cercano y poder tomar el micro, si es que pasa, embocar con los horarios, le lleva todo el día, y bueno, y ni qué pensar el hijo de un trabajador que quiera estudiar o la hija de un trabajador que quieran estudiar en la ciudad cabecera, o mismo creo que podemos plantear también que hay una serie de dificultades de Pipina hasta Verónica. Por eso, claro, bueno. Algo que atenta con el arraigo de los jóvenes, ¿cierto?, a sus localidades. Porque justamente atenta contra el arraigo, contra el desarrollo territorial y atenta con la patria, contra la patria, porque sin arraigo no hay patria. Mirá, claro. Sacheri dice, la infancia es la patria. Y cuando uno tiene hijos y piensa también en su propia infancia y en dónde se crió, yo, por ejemplo, soy un desarraigado dentro de la provincia de Buenos Aires. Yo me crié en Ciudad Evita y ahora ya hace 36 años que vivo en Babio, pero mis hijas nacieron en Babio. Y entonces veo justamente lo bueno que es, lo saludable que es poder dar arraigo y dar la libertad que el joven o la joven puedan definir qué quieren hacer, si quieren estudiar, que tengan la posibilidad de salir y volver a su lugar para desarrollarse en ese territorio y no tenerse que ir para no volver porque no hay medios de comunicación que sean adecuados a la economía de todos, ¿no es cierto? Y justamente esa es la ventaja que tiene el transporte ferroviario. Es proletario, le sirve a todo el mundo. Puede viajar el rico, pero también viaja el pobre con un boleto que es accesible para todos. Y bueno, y en eso estamos. Y en eso vengo ya con, claro, con una punta de años, ¿no? Claro. Y hay, vengo, que cambiar no el, hay que cambiar por ahí la cabeza de lo que uno entiende por economía, porque por ahí muchas veces se acusa de que había ramales que no eran muy productivos, pero en eso se están olvidando de lo que es el servicio social, ¿cierto?, de un medio de comunicación. Es que ese es el discurso economicista que lamentablemente la población en su momento compró y justificó. Primero empezaron saboteando a los ferrocarriles, claro, mandando menores frecuencias, no haciéndoles mantenimiento, no reponiendo vagones ni arreglando tramos. Y después vino el otro discurso de que el Estado es deficitario, el Estado da pérdida, el Estado es un mal administrador. Y eso es mentira. el tren, el transporte ferroviario en el mundo, en los países desarrollados, lo subvenciona el Estado, porque justamente es la forma que el Estado tiene de garantizarle al proletariado que puedan trasladarse a costos razonables, a costos accesibles. Y claro, ese discurso del tren que no rinde económicamente, no corresponde hacerlo en el tren, porque no se tiene en cuenta lo que nosotros le damos en llamar la rentabilidad social. Hoy me alegró escuchar, en estos días he escuchado a algún que otro funcionario hablar de rentabilidad social del servicio ferroviario. Y sí, si hay un servicio que tiene rentabilidad social, es el ferroviario, es indiscutido. Entonces, no está bien no considerar para el transporte ferroviario la rentabilidad social. El transporte público de pasajeros, el transporte que conocemos, el micro, el de corta, media, larga distancia, está en manos privadas y es altamente subvencionado por el Estado. Claro. Y vamos a analizar al ferroviario, que es en el que puede viajar el que tiene dificultad para viajar en el transporte público de pasajeros que prevaleció, porque realmente el único que prevaleció fue ese, el privado, sí, subvencionado por el Estado. Sí, qué bien que sea, que es hacer, entonces, bueno, hacer mención a eso, a lo subvencionado que está el transporte público privado, porque también otro argumento que se usaba en su momento fue el de la ineficiencia de la empresa del Estado, ¿cierto? Cuando las empresas privadas son tan ineficientes que si no tuvieran el subsidio no pueden funcionar, o sea, es... Claro, claro. Justamente, y cuando estuvo en manos privadas, y de hecho todavía hay algunos ramales que están en manos privadas, lo digo porque a fin de este año o principios del que viene se vencen las licencias, y una de las cosas que en una mesa de gestión federal en la que estamos participando, que está involucrando a todas las instituciones y grupos humanos a lo largo y a lo ancho de la patria que reclaman por la reactivación de sus ramales, justamente las licencias que hay hoy en manos de privados del ferrocarril caducan, y lo que se está pidiendo es que las retome el Estado y las administre el Estado, porque sí, en realidad es mentira que el Estado era ineficiente. Lo han hecho aparecer como ineficiente para justificar el saqueo y lo que se da en llamar el ferricidio. Vos sabés que esta historia empieza hace muchos años con un plan Larkin, que fue un embajador que vino de los Estados Unidos a negociar y a plantear justamente este tema de cerrar ramales. Y ahí fue cuando empezó, por allá por el año 66, si mal no recuerdo, las fechas se me pueden trabucar, empezaron, y bueno, y se empezó cerrando la estación provincial con el ramal que iba hasta Mirapampa. Claro. Y ahí dejaron a un montón de pueblos y hubo una huelga muy grande y una lucha muy grande de los sí, ferroviarios. Y después vino otra etapa, lamentablemente, también, que fue una etapa en una gestión en donde había un ministro que se llamó Dromi, que hay que acordarse esos apellidos, porque claro, por ahí aparecen y es bueno tenerlos. Hay otro que no lo nombro porque trae yeta, pero que era el presidente. Pero ese ministro dijo que tenía un decálogo de que todo lo que de las 10 puntos que iba a pasar a privatizar del Estado, que todo lo que se consideraba que era que debía administrar el Estado iba a ser privatizado, y ahí terminaron de caer los ferrocarriles, y ahí fue justamente eso de que ramal que para, ramal que cierra, y después, bueno, lamentablemente entre medio estuvo también el proceso que, al contrario de rehabilitar, siguió cerrando, porque justamente en esa etapa tan oscura de nuestra patria, lo que menos se quería era que haya conectividad y comunicación entre la gente. Cuanto más aislada estuviera la gente, más atomizadas las poblaciones, menos se iban a enterar de lo que pasaba. Y bueno, sí, sí. ¿Y en esos años... qué falta de soberanía, qué atentado a la soberanía es eso que está diciendo, ¿no? El de dejar a los pueblos aislados con falta de comunicación, cuando en otros países, que también tuvieron sus noches oscuras y negras de procesos, tenían militares por ahí más comprometidos con la soberanía, con un nacionalismo por ahí muy malo, sí, sí. Pero preservaron esas cosas, ¿cierto? Y acá, nada que ver. Ni eso. Fueron terriblemente destructivos, aniquilaron. Sí. Y lamentablemente, el Estado nuestro, en algunos aspectos, es un Estado bobo, porque no cuida, no preserva. Lo más caro de la extensión ferroviaria es el trazado. Y el trazado está. Los terraplenes, los movimientos de suelo, eso está. Mirá, en estos días que estoy en esta mesa, y hoy a la noche tenemos una reunión por Meet, se está hablando que justamente había 35.000 kilómetros de vías aptas, hábiles, y de 35.000 kilómetros bajamos a algo así como 14.000 kilómetros. O sea, es terrible lo que han destruido. Si vemos el mapa de lo que fue nuestro país, todo surcado por ferrocarriles, y lo que es hoy, realmente dan ganas de llorar. Porque esto justamente limita las posibilidades. Sí. Hoy tenemos otras trampas que se hacen también a nivel nacional. Por ejemplo, que salen trenes de Constitución. Vos querés comprar un pasaje y te dicen que están agotados. Y efectivamente están agotados. Y cuando el tren sale, sale vacío. Por ejemplo, a Córdoba. Mirá. O a otra provincia. Y resulta que hace poco leí la noticia que parece ser, viste cómo somos los argentinos, ¿no es cierto? Que echa la ley, echa la trampa. Que hay pícaras empresas que compran los pasajes, por supuesto simulando identidades falsas, compran los pasajes, saturan, el tren sale vacío y quien lo necesita, porque realmente necesita un pasaje. Imagínate que para un jubilado viajar a Mar del Plata hoy, desde Constitución a Mar del Plata, creo que está algo de 900 pesos el boleto. Creo que no llegás a Pipinas con un boleto de La Plata a Pipinas, creo que no sale 900 pesos. Sí. O si sale eso, estás con eso desde Constitución, llegás hasta Mar del Plata por tren. Yo sueño con que alguien se pueda subir en Pipinas y soñar, no me lo va a impedir nadie, y luchar por eso, o sea, lo digo en primera persona, pero en realidad yo no lucho solo, porque somos un grupo muy grande, con gente de todo lo largo del ramal, que está muy comprometida. Roberto, que alguien pueda subir, sí. Acá en Pipinas, por ejemplo, si vos te pones a hablar con la gente, todo el mundo quiere la vuelta al tren. Por todo lo que estuvimos hablando, ¿cierto? La falta de transporte, la falta de acceso a la salud. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como comunidad para acelerar esto? ¿Qué te parece que tendríamos que hacer? Yo creo que, por ejemplo, a nosotros nos dio muy buen resultado generar conciencia a partir de los chicos en las escuelas. Tiene que haber rescate de la memoria histórica, de la memoria del pueblo. Tiene que haber gente que se acuerda del ferrocarril. Algunos estaban, otros ya no, pero todavía tiene que haber gente que haya viajado en el tren y haya vivido esas historias. Uh-huh. Y entonces esto tiene que traducirse y llevarse en cuentos, por ejemplo, a las escuelas, en diferentes acciones, y en generar eventos también, como ser recolección de firmas, como ser preservación del patrimonio, como juntadas para tomar mate con una asada cada uno que sale de su casa y se encuentra a los vecinos en un tramo de vía y se ponen a limpiarla. Porque, bueno, yo no hago más que transmitir lo que hicimos nosotros y lo que seguimos haciendo. Ahora se está haciendo desde Arana, ya este sábado va a haber una actividad en la estación de Correas, porque ya se llegó desde Arana hasta Correas limpiando el ramal. Y tengo entendido que la cooperativa de Pipinas está planteando para, no me acuerdo qué fecha, que ya la van a informar, también una limpieza de vías desde saliendo de Pipinas para el lado de Verónica, porque el proyecto... ¿La cooperativa que estamos manejando, de agua y luz decís vos? La cooperativa Pipinas Viva. Ah. Porque en el grupo, no sé si viste que el grupo nuestro es numeroso y hay distintos referentes de la comunidad. Sí, sí. En nuestro grupo subió una nota, Claudia, informando que habían, con un acuerdo de la municipalidad y una acción junto con la universidad, iban a confirmar la fecha para en noviembre empezar con la limpieza de vía, porque el proyecto que hay hoy es justamente ver si se puede una unidad de transporte liviano como la que se tuvo en Babio, que se probó y circuló entre Pairó y Babio en prueba y que después fue la primera que circunvaló La Plata como el tren estudiantil. Como una zorra. Si esa... No. Es no, es el colectivo... El verde, el microtren, el tecnotren. ¿Vivial? ¿Cómo? ¿Es ese prototipo que puede ir por las vías o puede ir por la ruta? No, ese se llamaba Duomóvil. No. Ese sí. Es de rodamiento ferroviario. Es el que estuvo... Mirá, yo tengo una foto que si quieren se las puedo mandar o la puedo subir al grupo. Tomada el 9 de julio del 2007, estaba en la estación de Babio. Ajá. Lo habíamos ido a buscar junto con Mariano Barberena, un integrante del grupo que es de La Plata. Sí. Salimos un sábado muy de madrugada desde Babio y nos fuimos hasta Talar de Pacheco porque nos enteramos que allá había una empresa, una pyme que fabricaba carrocerías para combis, que estaba haciendo este prototipo y estaban buscando un lugar donde hubiese vías que no estuvieran activas para probarlo y hacerle los ajustes. Entonces fuimos a pedirle a las personas que lo estaban haciendo, a los ingenieros que lo estaban haciendo, que por favor lo vengan a probar a Babio, y lo tuvimos 2 años en Babio, y bueno, no faltó la voluntad política para que se reactive con ese prototipo. Pero en ese entonces, el que era rector de la universidad, el ingeniero Marco Sakis, vio, porque se hizo una fiesta de las que hacíamos, de fiestas de reclamo, para el 15 de mayo, y lo vio al prototipo en la estación de Babio, porque salimos en todos los medios de comunicación masivos, nacionales y provinciales, y lo llevó para habilitar el estudiantil, que fue el primer año, el estudiantil funcionó con ese. Después, por otros motivos, lo sacaron de circulación, cambiaron el rodamiento, el equipo, que circunvala La Plata, que es el que está todavía hoy, y este aparato, este tecnotren, quedó en la estación La Plata, que si van a la estación de La Plata lo van a ver, estaba tirado ahí. Bueno, la universidad ahora está haciendo gestiones, la Facultad de Ingeniería está haciendo gestiones para ese equipo, adaptarlo, pero con baterías de litio, para que circule con electricidad y con bueno, sería mucho más sustentable y mucho más económico, y que empiece a circular a modo de prueba piloto, de experiencia piloto, entre Pipinas y Verónica. Guarda, esto, yo no quiero crear ninguna expectativa falsa, esto es un proyecto, y como todas las cosas, como todos los proyectos, ustedes saben que hay muchísimas decisiones que intervienen, y entonces... puede no llegarse a concretar. Pero como la Facultad de Ingeniería de La Plata colaboró con la habilitación de un prototipo igual que se hizo y que ya se inauguró y está funcionando en Santiago del Estero, que lo hemos visto en un video que yo lo subí al grupo y lo subieron otros integrantes también, que es ese tecnotren adaptado con baterías de litio, y ahí intervino la Facultad de Ingeniería de La Plata. Entonces, la idea es si uno de ese tipo puede circunvalar. Y si no, ver, porque también hicieron en ingeniería una serie de talleres articulando con Bellas Artes y con arquitectura, hicieron una serie de prototipos de zorras, pero que funcionen no a combustible fósil, sino a energía eléctrica aportada por baterías de litio y con pantallas solares. Obviamente no va a ser el tren bala, pero yo creo que las personas que tienen que hacer un esfuerzo para juntar los pesos para poder viajar, van a darle mucho valor a algo que circunvale y que une a dos pueblos. Totalmente. Están distantes 15 kilómetros y que tiene un costo en remis. El que no tiene auto o depende de la buena voluntad de un vecino o depende de un remis, y realmente, esto limita muchísimo, ¿no es cierto? Por eso, hoy por hoy, yo tengo un mensaje que lo repito siempre, a riesgo de ser cansador, pero no hay desarrollo cultural, no hay salud pública, es todo, no hay derecho ni igualdad de oportunidades. Yo, que trabajé muchos años en el ámbito rural, desde el CEA que dirigí en Babio, que estaba en la entrada de la escuela agropecuaria, conozco con nombre y apellido la frustración, porque yo he tenido alumnos y alumnas brillantes, con una capacidad formidable, y que le faltaba la guita para poder llegar y poder viajar y ir a estudiar y desarrollar una carrera. Pero también conocí personas que necesitaban la atención de la salud de centros de mayor complejidad y que tuvieron que hacer tremendos esfuerzos para poderse atender, porque si tenés que hacer un tratamiento prolongado y tenés que llegar al San Juan de Dios, bueno, ¿cuánto, hagamos números, cuánto nos sale salir de Pairó, por ejemplo, tomar un remis o ir caminando 2.000 metros hasta la ruta 36 desde Vieites, subirse a un micro que sale 700 y pico de mango, de Babio sale 300, 330, de Magdalena 390, llegar a La Plata, a un turno en un hospital público, ¿se entiende? Sí, sí. Es muy engorroso, pero además muy costoso. Y no hablamos del derecho que tiene cualquier ser humano al tiempo libre y la recreación. Hay una fiesta en Verónica y la gente que vive en el campo tiene todo el derecho de llegar a un costo razonable, porque si no, ese espectáculo que llega y que es de entrada libre y gratuita, para el que vive en el interior del distrito, ya sea en Punta Indio o en Magdalena o en La Plata, no es de entrada libre y gratuita. O sea, es de entrada libre, pero no es gratuita, porque si no tiene medio de movilidad propio, tiene que depender o del favor de un vecino o tiene que pagar un remis. Y muchas veces en el sueldo de un trabajador rural tiene un impacto muy alto el costo de un remis para llegar hasta la ciudad cabecera y después volver. Bien. Por más que la entrada sea gratis. Entonces, Roberto, ya ahí. Entonces, sí. La comunidad, para acelerar el trámite, lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo y hacernos cargo de las vías, limpiar las vías, reacondicionar. Y hacer eventos, digamos, de difusión y de visibilización de esto. Son sugerencias, no hay una fórmula, porque justamente esto es lo que vamos a charlar esta noche en esa mesa federal, porque en distintos lugares están haciendo cosas que nosotros ya hicimos hace años, por ejemplo, juntar firmas. En distintos lugares se están haciendo distintas actividades, algunas que ya las hicimos, otras que son innovadoras. Lo cierto es que sí, vos dijiste una palabra que es clave, juntarse. Y ese es una de las dificultades mayores que tenemos. No sé si yo hablo de Argentina, no conozco otros países, pero acá nos cuesta mucho juntarnos y superar la diferencia de ideología para juntarnos por el bien común. Hoy se sintetiza eso en empatía, en mirar al que está peor, en ponerse en el lugar del otro y ver que esto es necesario, no es para mal de ninguno, como dice Martín Fierro, sino para bien de todos. Entonces, empezar a juntarse y a hablar de esto, claro, y a preservarlo, a cuidarlo. Porque mirá, entre Babio y Arditi hay un puente. En lenguaje ferroviario se les llama a los puentes obras de arte. Bueno, esa obra de arte, porque realmente los puentes son obras de arte, porque son con ladrillos a la vista, realmente son cosas muy, muy vistosas además. Bueno, se robaron todos los durmientes en pandemia de ese puente. Se robaron todos los durmientes. Y no están muy lejos de ese puente los durmientes, porque se los robaron vecinos que los usan como esquineros o como medieros en alambrados, o que los usan para hacerse un corral o para hacer una manga. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sumás un Estado bobo y un pueblo que no está concientizado y no preserva, no cuida lo suyo, y bueno, ahí tenés, no necesitas que vengan de afuera a robarse nada, se lo saquea por ahí la misma gente que piensa que él no es parte del Estado. Y en eso también es culpable el Estado. ¿Por qué? Porque de hecho ha dejado a mucha gente afuera. Bien. Ha quedado mucha gente Bien. Afuera. Entonces es lógico que haya mucha gente que no se considere parte del Estado y saquea al propio Estado, siendo que está saqueando algo que lo perjudica. ¿Por qué? Porque, bueno, porque va a ser más dificultoso reparar y recomponer lo que ya se llevaron. Roberto, ¿se entiende? No sé. Sí. Se nos terminó el tiempo. No, se nos está terminando un poco. Lo bueno es que esto nos da la oportunidad de seguir tal vez en otro momento, seguir difundiendo estas actividades, seguir difundiendo esta mirada, ¿no? Que yo creo que es la agroecología también, porque exactamente hay este tema de la comunicación hacia la agroecología. Roberto, ¿sabés que les preguntamos a nuestros entrevistados cuando va terminando la entrevista? Los agarramos con esta última pregunta que a veces medio que los vuelve locos, no sabemos cada uno cómo lo vive, pero bueno, a ver, la idea es volver un poco a la cocina y compartir alguna receta de algo que te guste cocinar. Como para dejarnos picando alguna idea que nos ayude a resolver qué comemos hoy. ¿Cómo te ves en esta, Roberto? ¿Qué tal estás en la cocina? Mirá, vos sabés que yo tengo en mi casa, porque tengo un problema que ya no puedo hacer la huerta, abajo. Entonces mi yerno me hizo un cajón grande, no para mí, sino para donde pongo el compost que saco del lombricario, porque clasificamos residuos hace muchos años. Y entonces sembré acelga. Hay una acelga que es ornamental y sirve para consumir, que es muy vistosa. Es amarilla, es roja, es roja con vetas, la penca. Es muy vistosa. Cuando cortás un paquete de esa acelga, parece que llevas un ramo de colores, porque la hoja es verde, pero las pencas son rojas intensas o amarillas o rosadas. Bueno, esa acelga que cortamos de la quinta, yo hago una masa o compro una tapa de tarta y la pico, le agrego dos huevos crudos, la revuelvo, le pongo una pizquita de queso rallado. Perdón, Roberto, ¿la cortás en crudo, digamos, a la acelga o le pegás un hervor antes? No, en crudo. Y la pongo en la tarta. Si me quedó un pedazo de pollo hervido de una pata y muslo o de pollo asado que sobró de otra comida, o hay un pedacito de carne de cerdo o algo que haya quedado, también lo corto chiquito y lo mezclo y se lo agrego. Porque en realidad las tartas justamente son buenísimas para eso, porque te sirven para reciclar comidas y armás unos rellenos que son muy apetitosos y en un ratito tenés una tarta riquísima. Y bueno, el costo fue bastante accesible, ¿no es cierto? Está muy bien. Entonces, hacemos la tarta directamente, mezclamos todo en crudo y directo al horno, por ahí con un poquito de queso, algo de gelatina o qué. ¿Cómo? ¿Con un poquito de queso? Perdón. Un poquito de queso, si tenés un poquito de queso, un poquito de queso mantecoso, o sea, lo que tengas. Las tartas en realidad, justamente, los rellenos se arman con lo que a uno le fue quedando por ahí de otras comidas y quedan muy ricos. Pero si tenés acelga de la quinta, porque muchas veces cuesta que los chicos o que algunas personas mayores también coman vegetales, y son muy sanos y son necesarios para la dieta diaria. Y entonces esta acelga que yo te digo, que puede ser acelga común también, ¿no es cierto?, o espinaca, si tenés espinaca. Por ejemplo, el otro día, nosotros en casa tenemos una cantidad de planta de taco de reina. ¿Lo ubican al taco de reina o espuela de caballero? Ese que da unas flores color naranja, otras que da color ocre, otras amarillas. Bueno, con las flores de esa planta se hacen unas ensaladas riquísimas. Y el otro día lo hicimos con mi señora, estábamos los dos y preparamos una ensalada de tomate y le agregamos, yo fui, junté flores de taco de reina y le agregamos a la ensalada. Es riquísima, y la hoja también se come y tiene un gustito muy parecido al del berro. Es media picantita. y crece muy fácil en la casa y además ornamenta. No, espectacular, espectacular. Me encantó, Roberto, la tarta con la acelga de colores y el taco de reina ahí, me encanta. Bueno, creo que te vamos a tener que entrevistar nuevamente otro día porque tenemos mucho para charlar y aparentemente también tenemos mucho para charlar de comida, así que si les parece bien, dejamos, digamos, si me permitís agregar abierta, una cosita, sin cierre, y la continuamos en otra... En otro ocasión. Si me permitís un solo comentario a raíz de algo que dijiste vos, de los transportes de pasajeros, el transporte ferroviario es el transporte más sustentable, que menos impacto ambiental tiene, porque ya el impacto lo tuvo cuando se instalaron las vías, pero hoy por hoy las zonas del costado de la vía, esos predios que son ferroviarios, funcionan como amortiguadores del ambiente, porque ahí crece fauna y flora autóctona. Tal cual. Y es el que menos impacto ambiental tiene. Imagínate si lo podemos lograr con circulando con baterías de litio que se recargan con energía solar. Está buenísimo. Pero bueno, vamos cerrando ya por hoy. Sí. Estamos ya en el final del programa, así que le agradecemos a Roberto Zungri por su participación. Queda ahí picando para seguir. Sí. Y bueno, este es el guiso de hoy que estamos terminando. Terminamos el guiso 73. Exactamente. Así que bueno, gracias, bueno, a gracias las radios, Roberto. Gracias a los entrevistados. Gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, y júntense, júntense. Sí. La experiencia del atado de leña es, un palito se quiebra fácil, dos también. Cuando forman un atado se hace muy difícil de romper. Y eso es lo que tienen que entender nuestras comunidades para recuperar lo que se les quitó. En este caso el transporte ferroviario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Roberto. Ahí está. La unión hace la fuerza. Les mando un saludo. Y bueno, saludos para toda la audiencia. Chau, chau.